Y se vio mucha gente en Concordia, muchos visitantes, y eso está bueno. Siempre se habla de la industria sin chimenea. Por eso queríamos tenerlo, y la verdad que estamos muy contentos. Laureano Schwerman, subsecretario de Turismo, ahí si me corrige el apellido, está todo bien. ¿Cómo estás, Laureano? Un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Bueno, antes que nada, Pablo, muchísimas gracias por la invitación. También un placer estar acá por primera vez en estos primeros pasos no de la gestión. Última, ya te no, no, esperemos que no, esperemos que no. Pero bueno, en estos primeros pasos también de la gestión pública, de nuestra primer Semana Santa, ¿no? Que fue incluso extra large, como decías vos. Así que bueno, muy contentos por los resultados del fin de semana. Ya balance positivo, entonces lo podemos decir hoy. Sí, sí, balance positivo y por ahí no solo teniendo en cuenta las miradas clásicas del turismo, que básicamente van hacia los porcentajes de ocupación, como que el único dato frío, duro, importante, que es muy importante, obviamente, ¿no? Ver cuál fue el porcentaje promedio del fin de semana. Pero más allá de esto, o sea, estar trabajando en el mundo ya y por qué no también empezar a mirar Concordia desde otro lugar en ese aspecto, desde a ver qué es lo que le pasa a las personas cuando visitan el destino, ¿no? No nos olvidemos que los turistas no son bolsillos que caminan, son seres humanos con deseos, con necesidades, con expectativas. Entonces ya hay otros estudios que van desde otro lugar y que también en el fondo eso tiene que ver con el tipo de desarrollo turístico, con que se desarrolle o no el turismo en ciertas localidades o destinos y en cómo se desarrolla, en pensar en cosas que van un poquito más allá de los números, de los datos, ¿no? Y de ese lugar hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, hay un alto nivel de satisfacción de los turistas, ¿no? Por ejemplo, estamos midiendo desde el observatorio turístico indicadores que no se han medido en otros momentos. Concordia lleva adelante un proceso distinto. Somos la única ciudad de la provincia y una de las pocas del país que en este inicio de gestión, hace pocos meses que no asumimos, desarrollamos los indicadores y los validamos, indicadores del observatorio, que es lo que, para que se entienda la gente, qué es lo que medimos, lo desarrollamos y los validamos junto con la comunidad académica, ¿no? Bien, con el equipo de investigación de ciudades sustentables de la UNER. Y a través también del sector privado que integra el EMCONTUR, el ente mixto. Entonces, este proceso un poco inédito hace que lo que estemos midiendo o relevando para ver dónde estamos parados, por un lado, como destino, y por otro lado, para tomar mejores decisiones. Y ahí, gracias a este nuevo proceso, también obtuvimos información que es nueva y relevante, ¿no? Esto de la satisfacción, también los turistas... ¿Hay una variación, Laureano, de las consultas al visitante? Para detectar, porque primero siempre es fundamental tener datos, esto es clave. Pero ¿hay una variación en esa pregunta para detectar estos datos? Tal cual, o sea, esto sí, que si vos de los datos, nosotros hablamos que apuntamos una gestión basada en datos. Bien. Le sale muy cara a la gestión pública y también a cualquier organización privada tomar decisiones en base a suposiciones, o en base al me parece, en base al creo, me dijeron, me comentaron, vecino, está buenísimo, los vecinos, una masa, ¿no? Pero digo, entonces nosotros apuntamos a eso, una gestión basada en datos. Entonces, gracias a los datos, sí, los turistas, por ejemplo, demandan ciertos servicios. Bien. Uno de los objetivos que queremos con el observatorio es también crear un mapa de oportunidades de inversión. Bien. No solo queremos que la ciudad sea más atractiva para los turistas, sino también para los inversores. Bien. Esto va a contribuir a un desarrollo. Entonces, por ejemplo, volviendo al tema de los datos, los turistas nos demandan servicio, por ejemplo, de turismo náutico. Bien. Concordia. Tenemos el río, ¿no? La materia tenemos prima. El río y tenemos el lago. Seguro. Y Concordia es la única ciudad de la costa del río Uruguay que no ofrece turismo náutico. Dentro del paraguas turismo náutico tenemos, por ejemplo, las excursiones de pesca, guías de pesca, ¿no? Pero hay mucha gente que quiere hacer un paseo náutico, o alquilar un kayak, una piragua, o hacer un paseo, no sé, en lancha, en velero, lo que se te ocurra, pero no le interesa la pesca o no quiere pescar. No, y Concordia no ofrece. Entonces, acá quiero llegar a un dato concreto. Datos del observatorio, ¿no? Y esto que nos va a permitir, que ya estamos desarrollando, es crear un mapa de oportunidades de inversión. ¿Para qué? Para compartir todos estos datos, volviendo al tema del dato, con la población, ¿no? Con los residentes, porque quizás los potenciales inversores los tenemos en la ciudad. Seguro, seguro, seguro. ¿No? Ahí juega un rol importante, y te pregunto cómo lo ves, el espíritu del EMCONTUR, ¿no? Este ente mixto donde hasta uno se imagina políticas buenas que pueden tener continuidad en el tiempo por estar en la pata privada, ¿no? Importantísimo, ¿no? Sí, sí, tal cual, Pablo, como decís vos. Los entes mixtos son herramientas, son instrumentos que pueden ser excelentes herramientas, excelentes, depende de cómo se gestionan, ¿no? O no tanto. Yo no tengo dudas que es una excelente herramienta y en esto también llamé a pie para agradecerle al sector privado por su compromiso. Nosotros pasamos en la nueva gestión ciertos cambios en... Yo hasta diciembre era parte del Encontur del lado, si quiere, del sector privado. Yo presidía el Colegio de Profesionales de Turismo de Entre Ríos. En mi rol de presidente del colegio representaba a los profesionales en dicho ente, bien, ¿no? Bien. Junto con otras instituciones, para la ordenanza estamos del lado, si quieren, los privados. Hoy pasé a este lado, estoy del lado del sector público, entonces yo conozco un poco desde la mesa, desde adentro, como actor del directorio, conozco cuáles eran las demandas históricas de los privados. Por ejemplo, que la toma de decisiones sea en forma compartida, o sea, en forma conjunta, no en forma unilateral por parte del público. Pero aparte es lo que indica la ordenanza, que a la política turística local se la planifica en forma conjunta. Entonces estamos yendo hacia ese proceso, ¿no? Y en ese proceso no tiene que ver solo con cumplir la ordenanza, sino que desde ya que hay que hacerlo, sino que también con una conciencia de que nadie va a impulsar el turismo en forma unilateral. Nadie, ¿a qué me refiero? Ni el sector público por un lado, ni el sector privado por otro. Debemos en conjunto, con una visión que obviamente lleva a procesos de debate, buscar el consenso, pero una visión enriquecida por la mirada diversa es lo que nos va a llevar a que quizás nos convirtamos en el destino que podemos ser. Concordia tiene un gran potencial, pero quizás también es momento... Pero viste que siempre da la sensación de que los años previos, ¿no? Siempre faltó ese pasito para decir Concordia, destino turístico importante a nivel nacional. Claro. ¿O no? Sí, sí, o sea, Concordia es un destino turístico, yo ya lo dije un par de veces, lo repito, un destino desde un poco la mirada técnica, pero bueno, un destino turístico emergente. Ahí está. ¿Qué significa esto? Es emergente, o sea, cuando vos potencial turista estás en tu lugar de residencia, ¿cuáles son los principales centros emisores en Argentina? Las ciudades más grandes, CABA, Rosario, Córdoba, Santa Fe, o sea, CABA y el AMBA, diríamos, ¿no? O el AMBA. Y cuando vos pensás en Entre Ríos, y no están dentro de las primeras opciones Concordia. ¿Qué crees? ¿Por qué pasa esto? Porque no somos un destino tan posicionado como otros. Al ser emergente y no consolidados, no estamos tan posicionados. Entonces, estamos trabajando en pos de llegar a ese objetivo, ¿no? O sea, un destino posicionado a nivel nacional y, ¿por qué no, internacional? Sí, sí, sí, tal cual. Lo dije a nivel nacional, pero obviamente la apertura es para todo el turismo. Obviamente que hay desafíos. Tal cual. Apuntarse a esa ubicación como los destinos turísticos. ¿A dónde crees que hay que apuntar? Porque si bien, obviamente está la promoción, que me imagino que deben ser uno de los aspectos que hay que trabajar, pero también está el lugar que ofrecemos como tal. Hay que mejorar ahí también. Tal cual, Pablo, como decís vos, la promoción es una pata clave, ¿no? Nosotros estamos iniciamos una campaña de promoción muy interesante, diversa y que ya está dando resultados. Te puedo contar un poco más en detalle si querés, pero lo que seas al final es fundamental. Nosotros, los destinos que más se han desarrollado turísticamente, sin citar a uno u otro, que son muchos nombres clásicos incluso de la zona, son destinos que han trabajado mucho en desarrollar la oferta. La oferta, han desarrollado la oferta, han diversificado la oferta, ¿no? Y no solo han creado nuevos motivos o más motivos por los que los eligen, sino que también han trabajado la calidad. Nosotros tenemos como ejes estratégicos, tenemos cuatro ejes. Uno es diversificar la oferta turística. ¿Qué quiere decir esto? Debemos crear nuevos motivos por los que nos elijan. Esto que nos va a permitir ampliar la base de sustentación turística, ¿no? Por ejemplo, el turismo de reuniones, ejemplo, ¿no? Hay una gran oportunidad de posicionarnos en el centro de convenciones y con un montón de salones que hay en la ciudad y espacios para eventos, ¿no? Eventos no solo tienen que ver con congresos, con ferias, sino también, por ejemplo, eventos deportivos, turismo deportivo, ¿no? Entonces, esto quiere decir, aparte, esto muchas es un veces ejemplo. Eso van fuera de lo que es un fin de semana largo. Tal o sea, cual. Que en momentos más tranquilos del turismo, ¿cuál explota eso? ¿A qué contribuye esto? A minimizar la estacionalidad de la temporada baja. Ahí ¿no? está. Entonces, eso es un ejemplo, un eje, dijimos, ¿no? Usamos ejemplo de turismo de reuniones. Un eje es diversificar la oferta turística. Otro eje es trabajar la calidad de servicio. Hoy en día, el turista. Vos fíjate, cuando sos turista, ¿no? Cuando has viajado, seguramente usas mucho las redes sociales o internet, ¿no? Ahora, el turista está cada vez más informado, cada vez es más exigente, cada vez compara más. Entonces, es necesario que nosotros mejoremos la calidad de servicio, mejoremos la calidad de las experiencias que le vamos a ofrecer al turista, ¿no? Para que no solo quiera venir, sino que quiera volver y quiera y recomendarnos, ¿no? Y también tiene que ver con la rentabilidad. En general, los destinos que ofrecen mayor calidad de servicio también tiene que ver, con, entre otros beneficios, con una mayor rentabilidad. Otro tercer eje es lo que decíamos anteriormente, gestión basada en datos. Nosotros debemos ir hacia un nuevo esquema donde en lo posible no tomemos decisiones sin tener datos de respaldo. Perfecto, ¿no? Tomar, decíamos, decisiones, tomar, o sea, mejorar la toma de decisiones, y todo en general, sector público y sector privado. Y el cuarto eje, para hacerte lo corto y no aburrido, es debemos desarrollar un plan estratégico, ¿no? Concordia tiene un plan que se desarrolló en 2017-2018, yo participé en su momento de todos los talleres, tuvo cosas interesantes, por ejemplo el famoso FODA o DAFO, ¿no? Este tipo de diagnóstico de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y hubo otras cuestiones a mejorar o rever. Entonces digo, quizás rescatando aquel trabajo original donde muchas personas trabajaron y se comprometieron, como en mi caso yo lo hacía en su momento, por la CTM, y porque yo a su vez representaba a los profesionales del turismo, por eso participé de los talleres. Ahora, debemos en conjunto definir, en conjunto, poniendo al vecino, al residente, como principal destinatario de la política turística. En conjunto, los vecinos, sector privado, sector público, sector académico, todas las áreas, trabajar en conjunto para definir cuál es la mejor estrategia de desarrollo turístico, y en conjunto, repito, trabajar para definir aquel norte y todos apropiarnos de este objetivo, de esta estrategia, y es algo que por ahí no ha pasado mucho en Concordia, ¿no? En general, los destinos que más se han desarrollado han reconocido la importancia del residente, del rol que ocupa. Mirá, qué bueno. Y en eso tenemos... Hay que cambiar cabeza. Nosotros como... Sí, tenemos que... A ver, en parte uno por eso, el compromiso para aportar lo que considera que hace falta, ¿no? O sea, no para hacer más de lo mismo. Creo que parte de lo que tenemos que hacer es repensar el turismo para cosas que están bien hechas, la continuidad, obviamente, ¿no? Y otras que tenemos que rever, y bueno, hay que reverla y no tener miedo a barajar y ver de nuevo, ¿no? Si queremos resultados diferentes, tenemos que emprender acciones diferentes. Y en eso estamos. El escenario lo tenemos. ¿O no? Concordia hoy brinda una oferta turística y productos turísticos, porque viste que vos hablaste de otras ciudades de la provincia que por ahí tienen un solo producto y lo potencian a morir. Concordia tiene una variable en eso, sí. ¿O no? Concordia tiene un gran potencial. Yo soy profundamente optimista que Concordia tiene una gran un gran potencial y una gran oportunidad. Y por ende tenemos quienes estamos en la gestión pública y una gran responsabilidad al respecto. Creo que en el turismo, como muchas otras disciplinas o actividades, no hay resultados mágicos o instantáneos, pero hacia ese camino vamos, ¿no? Y vamos, digo, en forma plural, porque hablo del sector público, del equipo de la Subsecretaría de Turismo, que depende de la Secretaría de Desarrollo Productivo, y desde el intendente hacia abajo, porque también reconozco y noble las decisiones, desde el intendente Francisco Cue, bueno, recién llamó Magdalena Reta, exactamente, con quien también tenemos contacto frecuente. Uno agradece las observaciones, las sugerencias, pero también la libertad para trabajar, ¿no? Que es importante. Y también fuera del sector público, agradecer al sector privado, diferentes instituciones. Nosotros, por ejemplo, en el Encontur, que hablamos al principio, ¿no? El Encontur se reunió una vez por mes. Y la dinámica del turismo, la dinámica de la toma de decisiones, demanda que nos reunamos más seguido. Si queremos que sea un ente realmente dinámico, activo, claro, importante. Entonces, nos reunimos ahora cada 15 días. ¿No? Y definimos en conjunto un montón de cuestiones. Por ejemplo, la campaña de promoción. Nosotros iniciamos una campaña inédita a través de medios de renombre nacional, por ejemplo, Infobae, donde fue la primera vez en la historia que Concordia firmó un acuerdo anual con este medio, que es el de mayor cantidad de métricas o lecturas de habla hispana en el mundo. Por ejemplo, resultados concretos. La semana pasada me llamó una prestadora de servicios privados diciéndome, che, Laureana, vos sabés que estoy contenta porque sin saber este tipo de pauta, estoy contenta porque llamaron 17 personas de Buenos Aires que van a recorrer mi viñedo. ¿No? 17 personas que hicieron reserva que nunca habían venido a Concordia. Y porque vieron la nota en Infobae, vieron viñedo en Concordia, googlearon viñedo en Concordia y salió tal nombre, no quiero dar el nombre del lugar, pero bueno, digo, son pequeños resultados a corto plazo, aunque la mayoría serán a largo plazo. Dentro de la promoción, nosotros debemos reposicionar, debemos, nuestra marca Concordia debe estar mucho más presente en la mente, ¿no?, del potencial consumidor cliente. Entonces, también hicimos una campaña inédita en pantallas LED en vía pública. Bien, 20 bien. Pantallas LED distribuidas en CABA, Rosario y Córdoba. Bien. En boca de subtes, por ejemplo, o lugares de alto tránsito peatonal. Entonces, medios como Infobae, medios de la región, pantallas LED. También, gracias a una nueva estrategia de marketing digital, triplicamos las interacciones en redes sociales. Bien. En poquito más o menos. Triplicamos interacciones en forma orgánica, sin invertir en pauta, que también estamos por resolverlo desde el punto de vista administrativo. Vamos a empezar a hacer también pautas en redes sociales, más en cualquier destino. De la mano con si eso. Ya creció así, imagínate con pauta. Va a bueno, tener, de la mano con eso también promoción en vía pública. Fuimos a Montevideo, fuimos a Buenos Aires y vamos a seguir con la vía pública. Pero de la mano con todo esto sí es fundamental lo que decíamos al principio, ¿no? También diversificar la oferta. Estamos trabajando con diferentes prestadores de servicios para que el destino también se desarrolle brindando nuevas experiencias. Y muchas de las que se brindan, muchas de las opciones o atractivos o productos, también de darle mucho más difusión. Por ejemplo, no sé, a ver cuántas ciudades tenemos una oportunidad y también la necesidad como destino de diferenciarnos por productos. Concordia ofrece ciertos productos turísticos que no ofrecen otras ciudades. Por ejemplo, caso concreto, ¿cuántas ciudades del país ofrecen la posibilidad de tener la experiencia de hacer un vuelo de bautismo? Tal cual. ¿Cuántas ciudades del país ofrecen la posibilidad de que haga una visita guiada a una represa hidroeléctrica? Binacional. Solo dos en la Argentina, visitas guiadas y gratuitas. Ituzaingó por Cecireta y Concordia por Salto Grande. Entonces digo, Parán, mucho de lo que queremos hacer es desarrollar nuevos productos. Pero más allá de eso, también tenemos que darle mucho más visibilidad a los productos que nos diferencian. Si queremos reposicionarnos. Sí, sin duda. Laureano, ¿y cómo estamos con eso? Si bien, como vos dijiste, y yo coincido con vos, los números son fríos, ¿no? Está la ocupación y todo. Porque viste que a veces se habla de que la ocupación de Concordia es pequeña, las plazas. ¿Cómo estamos con eso? Apelando a tu experiencia, mucha experiencia tenés, te has capacitado un montón en lo que tiene que ver con turismo. Creo que seguís capacitándose, por lo que me dijeron. ¿Qué análisis hacemos de eso? La plaza de ocupación, el pernoctar. Tal ¿cómo cual. Estamos con eso? Bueno, vamos a tirar un par de números, porque si no, así que uno que. Yo el otro día, pero, te comento sí. A qué apunto. El otro día leía, che, 80%, pero cuando vi los números reales, vi que el 80% en otras ciudades son 10.000 camas más, por darte un ejemplo. Tal cual. Viste que vos ves el porcentaje, pero decís, pero es poco. A mi visión, sí. Por eso te lo pregunto. Sí, tal cual. Bueno, la realidad en ese aspecto en Concordia es que tenemos, una capacidad de plaza un poco limitada. Repito a lo que decía al principio, tenemos un gran potencial y esa es la, para mí es la no es la buena nueva tampoco, uno piensa y lo siente así ya hace un tiempo largo, ¿no? Yo tengo 45 años, ya hace unos años me dedico al turismo en diferentes tipos de actividades u organizaciones. Y siempre pensé lo mismo y también obviamente lo sigo sintiendo hoy, por eso también soy muy optimista y uno trata de actuar en consecuencia. Ahora, tuve un porcentaje promedio el fin de semana pasado del 90% de ocupación, que es un dato bueno, promedio, en unos casos un poquito más, otro un poquito menos, es bueno, es muy bueno, en un contexto de recesión y de inflación, no es poco. Estuvimos sí en la media provincial y nacional, ¿no? Con promedio de pernocte más o menos de casi 3 noches. Bien. Hubo cierto recambio. Yo estuve viendo algunos informes a nivel nacional y más o menos estuvimos en la media nacional en cuanto al porcentaje de ocupación. Hay destinos estuvieron un poco más, un poco menos, pero estuvimos muy bien. Y desde ese lugar vinculo esto que decías vos, el tema de la capacidad de plazas. Concordia sí tiene ronda más o menos las 3.000 plazas entre diferentes tipos de tipo y categorías de alojamiento. Seguro. Y ahí también hay una oportunidad de diversificar. Nosotros. Y esto de inversión que dijiste en una parte. Tal también. Cual. Nosotros, parte de lo que queremos desde la gestión, ¿no? Público y también privada tras el Encontur, es aumentar el nivel de atractividad de la ciudad. Esto que decía al principio, diversificar la oferta, crear nuevos motivos, trabajar la calidad. Y uno no tiene dudas que estas cuestiones, quizás este nuevo escenario, este nuevo contexto, va a propiciar que haya gente más interesada en invertir. Que, repito, muchas veces capaz el inversor es el local que tiene un hotel, no sé, de 30 habitaciones y dice, che, construyo 5 más. Por eso te digo. Che, ¿se entiende? Che, yo tengo. ¿Por qué no abro un hostel? ¿Por qué no abro una? Che, a ver, yo te cuento, Pablo, por ejemplo, ¿no? El mundo del camping evolucionó mucho. Evolucionó mucho las tendencias. Mucha gente tiene de la mano con la con los cambios en las movilidades turísticas. Hay nuevas movilidades porque mucha gente es en motorhome, en moto, en auto. Que va. Entonces, ¿por qué no trabajar en desarrollar camping de calidad? Sí. Tenemos lugares maravillosos, tenemos una riqueza natural y cultural de la mano con, no sé, con los sabores gastronómicos, nuestra identidad. Nosotros, por ejemplo, ayer te cuento, hicimos una actividad que se llama... Una de las actividades, de los programas de la gestión, se llama el Conectate A. Conectate desde lo emocional, desde lo vivencial. Hoy se habla mucho de turismo vivencial. Esta propuesta, Conectate A, arrancamos de verano, Conectate al CIT. El CIT es el Centro de Información Turística. Y siempre propuestas de apuntadas al turista y al residente. Ya terminó en el mundo esta dicotomía de que planificamos turismo para el turista y para prestar un servicio privado. No. El residente debe estar en la escena. Entonces este Conectate al CIT fue aprobado en el directorio del Emcontur. Y ayer hicimos, por ejemplo, Conectate a San Carlos, ¿no? Este Conectate a San Carlos era el domingo, pero por cuestiones de clima se pasó ayer, se adelantó una, ¿no? Y fue una excelente experiencia donde turistas y residentes pudieron vivir, no sé, visitas guiadas nocturnas al castillo, de la mano con un show musical de flauta y piano del dúo Silvestre, Marcos Gouda y Ramírez, que se llama Luis, no me acuerdo el nombre. De la mano con sabores gastronómicos. Se pudo degustar empanadas de boga y de dorado, cervezas artesanales, jugos cítricos. Bueno, esto hablamos de las experiencias, ¿no? Entonces nosotros vamos hacia ese camino. Y este tipo de propuestas solamente es un ejemplo. Ahora iniciamos en breve a Explorar Concordia. Es un programa de sensibilización turística. Nosotros tenemos que contarle a la gente y que hacer al vecino, al residente, y que hacer la parte, ¿no? Esto que decía al principio, ¿no? Ya no se planifica más el turismo solo para el turista. Este programa Explorar Concordia tiene como punto de partida lo vivencial. El turismo es una actividad experiencial. Sí. Bueno, porque las experiencias de ser turista en tu ciudad empiezan por el vecino de Concordia. Entonces, esta propuesta la desarrolló la Subsecretaría de Turismo, la puso a consideración del directorio de la Encontur, el directorio, repito, público-privado, aprobó este programa. Ahora estamos trabajando con el Consejo General de Educación, tuve una reunión con Julio Barrios, en breve vamos a formar un convenio para a su vez incluso este programa, que se implementa quizás ya la semana que viene, sea declarado de interés educativo, y donde vamos a tratar de apuntar a diferentes destinatarios, a los gurises de las escuelas, y en principio, Pablo, a los chicos más vulnerables. Hay muchos chicos en Concordia que no salen de sus barrios, que no conocen la plaza. Ahora, el turismo también tiene que ser, incluso, ¿por qué no? Parte de sus programas tienen que tratar de tener en cuenta la posibilidad de incluir desde lo educativo, desde lo cultural, desde lo social, a los gurises de las escuelas, que van a ser nuestros futuros anfitriones turísticos. Parte del objetivo de mejorar la calidad es mejorar la calidad del servicio y mejorar la calidad de formación e información de nuestros anfitriones. Bueno, acá te mando el mensaje, ya te preguntan. Primero dicen, metele con el tema de los campings. Eso ya es un datito que tenía ahí. No tenemos nuestro observador acá, así que buenísimo. Hay que meterle tema camping. Después te preguntan esto de si se toman ejemplo de otras ciudades. ¿Sos de mirar lo que hacen, tanto en la Argentina como en cualquier parte del mundo, de observar que se hace en turismo? Obviamente Concordia tiene su idiosincrasia y sus particularidades, pero ¿se mira así? ¿Experiencias? Sí, o sea, uno por ahí, uno trata de leer frecuentemente informes, cuestiones, otros casos, qué sé yo, no sé. Nosotros, entre otras cosas, tenemos, repito, grandes oportunidades de reposicionamiento y, no sé, por ejemplo, estudia el caso de Costa Rica. País, cómo se desarrolló gracias al turismo natural, el turismo basado en la naturaleza, ¿no? ¿Verdad? Desarrolló parques nacionales y demás. A otra escala, digo, ¿por qué Concordia no trabaja mucho más lo natural, con las tendencias que hay en el mundo de estar en espacios, ¿no? De estar, pasar más tiempo, pero tener, no contacto, sino tener experiencias en la naturaleza, ¿no? Naturaleza, hablo de ecoturismo, turismo rural, turismo aventura. O sea, vamos bien encaminado en eso, Gloria. Bueno, nosotros creo que tenemos, repito esto, vuelvo al ejemplo del turismo náutico, ¿no? Tenemos grandes oportunidades de desarrollo, creo que estamos bien, pero podemos dar mucho mejor. Perfecto. Y hacia ahí queremos ir, ¿no? También facilitando, promoviendo, ¿no? Arbitrando los medios para que haya más gente interesada y desde el sector público ser facilitadores, ¿no? Y no quien ponga los palos en la rueda para que cualquier privado quiera hacer su emprendimiento. O sea, no solo queremos brindar los datos, ¿no? Compartir datos, esto decíamos en el observatorio, entre el mapa de oportunidades de inversión que estamos generando, sino también facilitar desde la parte burocrática, donde muchas veces el Estado termina siendo casi un escollo para desarrollar. Y en eso tenemos grandes oportunidades en diferentes segmentos. Repito, turismo de naturaleza, o sea, ecoturismo, turismo rural, turismo aventura, turismo de reuniones, turismo deportivo, turismo cultural. Nosotros tenemos, Concordia tiene un gran patrimonio, ¿no? Patrimonio natural y cultural. Nosotros queremos iniciar, ya hemos hablado con diferentes actores locales y no locales, para iniciar procesos de, se llaman, en el mundo se llaman procesos de activación patrimonial o patrimonialización. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es reconocer nuestro patrimonio natural y cultural, tangible e intangible. Reconocer, porque también hay grandes valores identitarios, tienen que ver con la identidad del concordiense, ¿no? Acercarlos, ser parte de la población, hacerlos parte de este tipo de procesos. Y este tipo de trabajos de activación patrimonial también tienen aprovechamiento turístico. O sea, una cosa no quita a la otra, ¿se entiende? O sea, por ejemplo, no sé, Concordia tuvo el tercer puerto más importante del país, puerto. Decimos, bueno, yo el otro día, como experiencia personal, vino una persona conocida mía de afuera y solamente lo placé por todo Concordia, pero por la Defensa Sur, y no podía creer que se había hecho una estructura para contener la inundación. Y bueno, ahí vio el tiro federal y todo eso, pero que está bueno, lo ven como algo valioso, ¿no? ¿Cómo va la gente captando eso? Te pregunto, cuando vemos que una obra está muy avanzada y que es un aeropuerto internacional, en esta proyección que haces, Laureano, ¿eso entra a jugar un papel importante? Tal cual, Pablo, es muy importante, y tiene que ver con también con esto que uno propone. Parte de lo que iniciamos es un programa que busca promover la cultura y la calidad turística. O sea, mejorar las competencias o las herramientas del sector público y sector privado. Básicamente a través de capacitaciones, experiencias y demás, ¿no? Parte, nosotros lo que tenemos que hacer es prepararnos para cuando llegue el momento que se inaugure, que quizás sea fin de año, ¿no? Y este aeropuerto nos puede abrir la posibilidad de llegar a nuevos, esto de diversificar la oferta turística, también tiene que ver de la mano con diversificar los perfiles de turistas, llegar a nuevos turistas, nuevos tipos de turistas, ¿no? Por ejemplo, el turista internacional. Tenemos ciertos productos como la pesca, muy importante, pero hay turistas internacionales que en general no quieren viajar por ruta, 5 horas de Buenos Aires acá. Entonces, ahora, al tener conectividad aérea, sí, cambia, o sea, creemos que puede cambiar las reglas de juego. Va a ser muy importante. Bueno, el turismo de reuniones, me imagino que el también. El turismo de reuniones. Leía en Infobae justamente el otro día que, ante una igualdad de condiciones, te eligen la ciudad por un aeropuerto. Tal cual. Nosotros, no tener un aeropuerto es una limitante. Ahí está, ¿verdad? Entonces, creemos que puede favorecer el desarrollo, depende de otros factores, pero puede favorecer el desarrollo de la conectividad aérea. Porque imagínate, turista internacional que venga a Concordia por pesca o por un evento. O sea, el turismo de reuniones, vuelvo al caso que nombrás recién, para competir en ciertas ligas, entre comillas, ¿no? O competir con ciertos destinos de reuniones del país, estamos en desigualdad de condiciones. ¿No? Sin ir más lejos, hasta incluso un poco con Paraná, porque tiene aeropuerto, ¿no? Ahora, al tener un aeropuerto Concordia, puede ser sede de reuniones o de eventos muy importantes, ¿no? Eventos importantes, de todo tipo, repito, productos de pesca, productos vinculados, no sé, a la cultura, al arte. Estamos también con ciertas cuestiones o gestiones con organizaciones importantes a nivel nacional, para así podemos traer a Concordia ciertos eventos. Y una de las preguntas clásicas, ¿tiene aeropuerto o no tiene? O sea, hay cierto escenario que puede ser distinto desde lo favorable a contar con un aeropuerto. Así que estamos también entusiasmados por eso. ¿Cómo está, Laureano, estos canales de comunicación con lo que puede ser el área de turismo a nivel provincial y también a nacional? ¿Cómo están esos canales? Viste que son importantes. Sí, tal cual. Bueno, hay cosas muy positivas. Con el secretario de turismo de Entre Ríos, Jorge Sato, es más, justo estaba hablando hoy temprano por las cositas. O sea, hay un contacto, o sea, hablando, haciendo un balance en conjunto, lo que fue el fin de semana, además. Diferentes cuestiones, estamos en contacto muy frecuente, muy alineados. Afortunadamente, nosotros ciertas prioridades de gestión de carácter local también están alineadas con el carácter provincial, que no es poco, pues si vamos medio a contrapelo, diría una contramano, es una dificultad. Pero bueno, nosotros ya desde antes de la asunción tuvimos unas reuniones con Jorge y coincidimos un poco en la mirada, en el diagnóstico, no solo con él, sino también con su equipo. Yo varios los conozco, somos colegas del mundo del turismo. Entonces, eso es muy positivo, ¿no? Porque más o menos vamos en línea en esto de diversificar. Se habla el mismo idioma, ¿no? Tal cual, genial. Estamos trabajando en conjunto, muy bien. con ahora de carácter nacional no hemos tenido todavía muchas oportunidades, seguramente se van a dar en breve. Perfecto. Encuentros, aunque la principal articulación con la nación es a través de la provincia, ¿no? Entonces Jorge y su equipo nos transmiten cuestiones, o sea que, pero todo muy bien también. Laureano, obviamente que uno de los principales productos turísticos que tiene Concordia tiene que ver con lo termal también, ¿no? ¿Cómo está primero, antes de preguntarte, cómo está el tema de lo que pueden ser las termas de la Codesal, cómo está ese vínculo, que uno entiende que van para el mismo lado, ¿no? Pero también hay una privada, para decirlo. Tal cual. Pero para llegar a eso, ¿cómo está la regionalización para el turismo? ¿Es importante tener un trabajo articulado, qué sé yo, no sé, Salto, Federación? Sí. ¿Es bueno eso? Sí, bueno, con respecto a la Codesal tenemos contacto frecuente. Quizás el primer mes de gestión de ellos, entre que estábamos todos medio en la misma, ¿no? Pero bueno, ellos asumieron unos días un poquito más tarde, un par de semanas después que nosotros en Concordia, o en la gestión pública en Concordia, y tuvimos ciertos, cierta una limitada conexión, por decirlo de alguna manera, aunque después se dio con cierta fluidez por la dinámica, la diaria, y estamos en contacto frecuente, trabajando muy bien. Yo con Gastón Grantón, que es el presidente, tengo contacto frecuente. Ellos han participado incluso en algunas reuniones de la Emcontur, los hemos invitado. O sea, a ver, esto también uno viene a intentar mirar de otro lugar y transmitir ciertas cuestiones que yo no tengo dudas que si no las trabajamos de otra manera, somos nosotros los principales perjudicados. Con respecto nosotros, a que, Concordia. Nosotros Concordia, integralidad. No, porque viste que ustedes van a hacer la caja de resonancia. Si bien a la gente no le interesa decir, che, mirá, voy a ir a las termas tal porque dependen de la... Bueno, ahí va, Pablo. Un dibujo, pero la caja de resonancia van a ser ustedes. Pero ahí va, Pablo. O sea, el turista tiene... un destino turístico es un producto integral. ¿Qué significa esto? Que es mucho más que la suma de las partes. El turista viene a tener experiencias, vivencias. El turista no sabe y no viene a investigar, averiguar de quién depende tal complejo termal o tal playa, tal camping, tal... No viene ese trabajo de investigación. Viene a tener experiencia. Después dice... No sé qué pasa. Si lleva imágenes o vivencias integrales. Y si la vivencia o la experiencia fue de mala calidad, pues no dice... Ah, fui a Concordia y excelente todo mi punto. Salvo tal lugar que fui... No, pero ese lugar depende de tal organización que es local, es tal, esto... Pues, no hace... No, entonces, la experiencia del destino afecta... positivo o negativamente, la imagen integral. Por eso debemos trabajar con una visión de integralidad, sabiéndonos que la ciudad es una unidad. Y que independientemente de quién gestione cada espacio, organismo público o privado, local, provincial o nacional, trabajar en conjunto para hacer lo mejor posible, para brindar buenas experiencias, no buena calidad de servicio. Entonces, desde ese lugar... es fundamental desarrollar otra visión. O sea, no gestionar como si fuéramos recintos estancos o cerrados, ¿no? A ver... Vamos a un caso que no sea que sea de carácter local, o sea, la gente va a San Carlos, ¿no? Esta experiencia hicimos ayer en San Carlos. Ayer también había turistas en San Carlos. Y para la gente es Concordia. No sabe si San Carlos depende de la subsecretaría de turismo, de ambiente, seguro, o de quién, y si es local, no sabe ni le interesa. Entonces, es fundamental que lo que hagamos siempre estemos alineados, que la política turística esté alineada independientemente de la organización, ¿no? Y el espacio. Entonces, desde este lugar estamos trabajando muy bien con la Codesal. Y también vinculo esto que decías vos del trabajo regional. Yo creo que también es una estrategia de posicionamiento importante trabajar desde lo regional. Bien. Nosotros, yo trabajé en su momento, había sido asignado por. Yo trabajaba en CTM, en Salto Grande, hasta diciembre. Bueno, estoy de una licencia ahora sin goce de haberes. Sigo siendo empleado, pero estoy de licencia sin goce de sueldo, ¿no? Y en su momento fui designado cuando se trabajó el proyecto Región Salto Grande entre Concordia, Federación y Salto Grande. Imagínate la delegación argentina, ¿no? Con un compañero éramos los dos designados. Y yo lo que decía en aquel momento, y lo sostengo, nosotros, aunque sumamos a Salto Uruguay, no se sumaron tan formalmente, pero eran parte... en el mapa, además, el objetivo máximo era estar en la FIT, la Feria Internacional de Turismo, ¿no? Y yo lo que le decía a los colegas en su momento de Concordia y Federación, que nosotros, más allá que ellos nos sumen formalmente, era importantísimo incluirlos. ¿Por qué? Porque nosotros como microrregión nos diferenciaba. En ese momento éramos la única microrregión turística binacional de Sudamérica. Si estábamos en la FIT, nosotros era un gran atractivo conocer una microrregión binacional. ¿Qué nos permite esto? Que la prensa pose los ojos, ustedes como comunicadores un rol muy importante, ¿no? La prensa, otras localidades, operadores turísticos, agencias de viajes, ¿se entiende? Entonces, y eso creo está que bueno. hay que recuperarlo. Es más, ya estamos en algunas reuniones con gente, tuvimos unas charlas con gente de federación, hay que ver con Salto Grande, hay que ver con Salto, pero recién asumimos, pero yo creo que sería interesante que más allá de las acciones que cada destino emprenda por su cuenta, empecemos a trabajar un poco más en bloque. ¿Qué nos va a permitir esto? Yendo a los números, también aumentar el atractivo y aumentar el promedio pernocte de los turistas. Seguro, seguro. Y también duda. El gasto turístico, ¿no? Más allá que no me gusta caer, perdón, te cierro, no me gusta caer en la son la mirada economicista del turismo, porque el turismo es una actividad también social y cultural. Sí. Pero sí. Es una variable importante la cuestión económica, ¿no? Pero aparte está bueno esto, a veces cuando la catalogan como una industria importante, el tema turístico, ¿no? La famosa sin humo. Pero te digo, hay una movilización económica para una ciudad. ¿El turismo importante o no? Muy importante. Cómo se mueven las economías regionales, el turismo. A ver, las ciudades que... Concordia es una ciudad con una matriz económica diversificada. Sí. Industria, actividad comercial, sector público, sector turístico, actividad primaria. O sea, eso creo que es bueno para una ciudad. Pero una matriz económica diversificada, aunque un poco chica. ¿No? Y sí creo que el turismo puede brindarnos como ciudad, ¿no? La oportunidad de hacer un aporte mucho, mucho más importante, ¿no? Siguiendo con la diversificación, yo no sé si es lo ideal que una ciudad haciendo la analogía con el monocultivo o monoproducto, no sé si es tan positivo que una ciudad dependa exclusivamente del turismo. No sé, lo dudo. Sí, ¿no? Sí. O sea, que para mí es difícil, ¿no? Pero viste que el caso de Federación, cuando vino la pandemia, pum, se le cerró los ingresos porque era casi exclusividad del turismo. Y Concordia por ahí tuvo otras opciones, ¿o no? ¿Se entiende? O sea, depender de un entre comillas, monocultivo, monoproducto, no sé si es tan positivo. Entonces, creo que nosotros tenemos un escenario como ciudad, ¿no? Que es complejo, sabemos que hay cuestiones que son complejas en nuestra ciudad, diferentes temas. La pobreza, por ejemplo. Hay ciertas cuestiones complejas, pero también soy profundamente optimista que tenemos grandes oportunidades y, bueno, en pos de eso estamos trabajando, ¿no? Che, me gusta porque hablás siempre en plural y está bueno, ¿viste? Que alguno dice, no, porque Laureano lo toma en plural. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está el equipo? Porque siempre es bueno la capacitación y hablar con las palabras adecuadas, y el turismo requiere eso. ¿Cómo está el equipo de laburo que estás armando, que ya está armado? Sí, perdón, esto yo hablo en plural porque realmente me siento un jugador de equipo. Bien, me siento uno más de un equipo, bien, con un rol puntual. Está bueno valorarlo, che, porque viste... No, te agradezco, pero me siento, y cuando hablo de un equipo hablo de... Y no es un cumplido, ni es un pedido, no es que me llamaron, pedí esto, no, el equipo arranca del intendente, que es el líder de este equipo, también la vice, el secretario Federico Yatenofre, con quien trabajó muy bien, y diferentes áreas, o sea, a ver, algo importante, Pablo, el equipo para mí también es parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Secretaría, el EDOS, cuando se cortó la otra vez un corte de agua, el jueves, yo hablé con Javier del Cerro, director, interventor del EDO, Javier, le digo, ¿cómo está la situación? Porque es jueves, estamos recibiendo a los turistas y necesitamos... mira, ¿se entiende? O sea, ¿qué pasa? ¿Pero por qué, Pablo? Porque uno tiene la conciencia de que un montón de políticas públicas, en principio no turísticas, porque afectan al turismo. Es inevitable trabajar en forma articulada, en equipo, con las diferentes áreas del municipio y también con los privados. Obviamente, eso, desde ese lugar, realmente lo considero, hablar en singular, parece que sería un poco erróneo. Y de lo puntual, perdón, para responder, de lo puntual del equipo ahí, nosotros estoy muy conforme. Nosotros, yo tuve cierto rol de responsabilidad en convocar a algunas personas para el equipo. Y a su vez también valoro mucho el equipo que ya estaba en la subsecretaría. Era secretaría, hoy somos una subsecretaría de turismo, pero valoro mucho el equipo que estaba. Hay gente con mucha trayectoria, con formación, con experiencia, gente que está en planta permanente, gente que contratada, con un aporte, bueno, en diferentes tipos de situaciones de revista, pero hay gente que estaba en la gestión, que está aportando muchísimo, y es digno y correcto valorarla. Y a su vez, los nuevos somos pocos. Perdón, estoy con los manotazos en el micrófono. Es muy gestual. Sí, me cuesta estar medio quieto. Pero bueno, somos pocos los nuevos, pero creo que nos hemos complementado muy bien y muy agradecido. También uno tiene una actitud de aprendiz. O sea, yo en la gestión pública estoy todavía no hace 4 meses, aprendiendo, tratando de equivocarme y equivocarnos lo menos posible, porque bueno, uno gestiona la cosa pública y como servidor público. tiene que tener una responsabilidad social y una sensibilidad social, ¿no? Uh-huh. Si no, para empezar, no se debería ocupar este tipo de espacios. Uh-huh. Eso es lo que por lo menos yo pienso. Y desde este humilde lugar uno intenta aportar, ¿no? Uh-huh. Sabiendo que tiene una doble responsabilidad, que es gestionar fondos públicos. Uh-huh. Entonces, sí, pero en tu descripción en la charla, sabemos que si se logran alguno de los parámetros que nos dijiste, va a jugar un rol clave para la ciudad, para Concordia, ¿no? Tal cual. Bueno, desde genera laburo, desde el mozo de los restaurantes, el tipo que va a laburar un hotel, es una movida importante para una ciudad. Una de las características del turismo que es una actividad generadora de mano de obra intensiva. Y cuánta falta le hace a nuestra ciudad, ¿no? A nuestro país. Entonces, desde ese lugar, esto que decíamos de que se convierta en una ciudad más atractiva para el inversor, tiene que ver con esto. Sí, dinamiza la construcción, después el empleo, no sé, vos construís 5 habitaciones, vuelvo el ejemplo. ¿Cuánta gente trabaja para construir 5? Después seguramente das más laburo, otro recepcionista, más mozo, más. Entonces, en el caso de la hotelería, la gastronomía, ¿cuánta oportunidad tenemos de brindar nuevos servicios desde los emprendimientos? Uh-huh. Concordia tiene un gran potencial que también queremos promover con la comunidad académica, con la UNER, esto, ¿no? Capacitaciones para que haya gente más interesada en emprender, ¿no? En el mundo del turismo hay una gran oportunidad para el emprendedurismo, ¿no? Y ahí tenemos también grandes oportunidades. Perfecto. La verdad que me encantó la charla y se nos pasó rapidísimo. Te quiero preguntar, ¿pispiás lo que pasa con la economía? Con esto justamente la obra, se paró la obra pública, había una obra importante en lo que es la zona de Playa Neve. Te genera preocupación esto, viste, afuera del aire algo hablamos, pero me gustaría que también nos cuente esto de decir, che, a veces el recorte viene por salir a hacer un paseo, que es importantísimo, salir, ser turista, pero a veces la economía te impacta. ¿Pispiás eso? ¿Te genera preocupación? Sí. ¿Cómo? El ajuste al mismo municipio, el otro día hablábamos con Eduardo Caminal, nos dijo que se le achicaron la recaudación. Entonces vos decís, son aristas que por ahí impactan en la actividad turística. Sí, tal cual, coincido, Pablo, que impactan el turismo es una actividad que está muy atravesada obviamente por la cuestión económica. Y uno de los problemas que tenemos como país es que cada vez menos personas acceden al turismo. Hay una investigadora, se llama Erika Schenkel, es profesora mía en la maestría. Erika hace un estudio hace ya como 10 años donde evalúa cuánta gente es turista. Para ser turista, no te quiero aburrir, pero hay unos conceptos de la OMT, que es la Organización Mundial de Turismo, que dice, para ser turista vos tenés que haber pernoctado, o sea, dormido, pagando fuera de tu hogar, fuera de tu lugar de residencia, mínimo una noche en el año. O sea, yo soy de Concordia, nosotros somos de Concordia, fuimos una noche en el año a dormir, no sé, a Puerto Yerba. Entonces calificamos como turistas para la OMT. Bien. Si fuéramos a Puerto Yerba, pasamos el día y volvimos a dormir a Concordia, fuimos excursionistas. Tal cual. ¿No? Entonces, esa bueno, la variación. Tal cual. Ahora, en Argentina, hace más o menos 10 años, cada vez, antes rondaba el 50%, ahora estamos más o menos en el 40%, un poquito menos del 40%. De la población total, ponele. De la población total que accede al turismo, ¿no? Entonces, está muy vinculado a lo que pasa en el turismo con la cuestión económica. La buena nueva, no tan nueva, que es una actividad con rápida capacidad de respuesta o recuperación. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si ciertos índices macroeconómicos empiezan a mejorar, que ojalá que sea un poco en breve, si se quiere, o sea, este año, por decirlo de una manera, hay mucha gente que tiene el deseo y no lo puede hacer. Prioriza, como decíamos hoy, alimentarse, la educación, un montón de cuestiones, necesidades un poco más básicas. Ahora, nosotros también, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros y estamos haciendo? Intentamos hacer ahora, Pablo, generarle el deseo a estas personas. Esta campaña de promoción, mucho más allá de buscar resultados instantáneos, busca generar el deseo de estar ahí. ¿Qué significa estar ahí? Que yo estoy en Buenos Aires, esté en Cava, esté en el AMBA, esté donde esté del país, y tenga ganas de visitar Concordia. Y que cuando más allá de que quienes están viniendo ahora, en este caso te contaba un caso concreto de este grupo de 17, 20 personas que vinieron, queremos también de generarles el deseo a muchos otros que cuando las cosas estén un poquito mejor y puedan, vengan a Concordia, ¿no? Estamos bien con material humano, Laureano, no el equipo, sino en la ciudad. Ponele el mozo que te recomienda, te habla, te digo la naturaleza que le sale a uno defender Concordia como destino turístico. O hay que mejorar ahí, viste, el remisero que te dice tenés que ir a ver aquello, viste que está bueno eso. No, bueno, lo que decís, Pablo, un tema clave. A ver, los famosos momentos de la verdad. El turismo, ¿cuáles son los momentos de la verdad? El momento de contacto, el cara a cara, pero el cara a cara no es cara a cara como estamos ahora acá, ¿no? Nosotros mirándonos a los ojos. El cara a cara o el contacto, los momentos de contacto de la verdad son responder un WhatsApp, responder un mail, tal cual. Interactuar en redes sociales, una llamada telefónica. Son los momentos de la verdad. Entonces vos, en esos momentos tenés la oportunidad vos de generar o proyectar buena imagen o de la otra. Ahí estamos bien, pero yo creo que tenemos una oportunidad de mejora. Ahí está. Tenemos una oportunidad y una necesidad de mejora. Nombraste diferentes tipos de público, por ejemplo, de los remiseros. No me quiero adelantar, pero bueno, quizás surgen algunas posibilidades de capacitar a remiseros. Ahí se están viendo. Por ejemplo, tuvimos este programa que busca promover la cultura y la calidad. Promover nuevos hábitos en cuanto a la atención no es algo instantáneo. Pero empezamos por el camino. Empezamos a capacitar a informantes turísticos, a guías de turismo, a inspectores de tránsito y a la Guardia Ciudadana. Una capacitación que arrancó hace como 3 semanas. Bien. Después vamos a repetirla y la idea es apuntar a nuevos destinatarios, nuevos actores que están en contacto directo con el turista. Los remiseros, entre otros. O sea, tenemos que mejorar nosotros nuestras competencias, nuestras herramientas, si queremos que realmente sea mejor la experiencia. O sea, por ejemplo, el guía de turismo es un actor clave. Sí, el guía de turismo, y tenemos muy buenos guías en Concordia, afortunadamente, pero también necesitan seguir adquiriendo nuevas herramientas, ¿no? Todos tenemos que adquirirlas, porque también el vecino de la ciudad que va caminando por la calle para un auto y le pregunta, ¿cómo hago para llegar al lago? Ese vecino también tiene que saber y también hasta te diría en tirar el paquete en la calle. Viste que vos vas a un lugar y decís, ni un papel en el piso. Decime si no lo decís cuando vos sos turista en otra ciudad. Tal cual. O decís, el tránsito, pisás la calle y te para el auto porque el tránsito funciona. Todo eso es parte de... Tal cual. Bueno, hay un datito del observatorio para no robarte más tiempo. De acuerdo al observatorio, a lo que estamos midiendo, el turista percibe como que hay muy buena atención. Bien, buenísimo. Es un dato, no menor, porque también nos pasa esto acá, quiero comentar una percepción mía, ¿no? Por ahí percibo que nosotros concordienses muchas veces nos autopercibimos como medio mazo, ¿no? En sentido de que como que somos quizás muy críticos. Y hay cosas muy positivas, ¿no? Que por ahí no las vemos nosotros, pero sí las ve el turista. Entonces la calidad de atención, de acuerdo a la opinión del turista, la calidad de atención es muy buena. ¿Tenemos una oportunidad de mejora? Sí, pero es muy buena. La verdad no se me pasó volando, nos recontrapasamos, pero bueno, valió la pena, estuvo buenísimo. Pero lo voy a despedir poniendo continuará. Esto lo vamos a seguir. Che, te lo digo, pero lo dejamos ahí para la próxima. Mucha crítica a una terma. Te lo tiro. Así nomás, después vamos a seguir hablando de esto. Mucho repercusión con el tema del camping. Eso está bueno. Bueno, acá muy cerca iban a instalar uno. Estaría buenísimo, che, acá en la zona de los pescadores, por ahí. Estaría bueno avanzar con eso. Che, me encantó tenerte. La verdad, me encantó la charla. Esperemos repetirla. Un placer, Pablo, un gusto, muchas gracias, a disposición, y bueno, también felicitarte a vos, el programa tiene ya 10 años, hay que llegar a tener 10 años, ojo, hay que estar de una década, ojo, así que felicitaciones a vos, al equipo, a Mariana también, como parte de la productora. Ah, sí, Pablo, y invocamos los dos. A los dos Pablos, a Mariana, felicitarlos y también agradecerles, y dentro de este proceso, ¿no?, de mayor sensibilización y demás, es fundamental el rol de los comunicadores, ¿no? De los periodistas. Así que ese lugar, esperemos en breve contarles, tenemos nuevas novedades a compartir en breve. Así que bueno, con gusto, vendré cuando me invite. Muchas Perfecto. Gracias. Perfecto, así que continuará con Laureano, ¿eh? Continuará. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y nos va a quedar una hora de Mañanas del Sur, todo tuyo.